11 de la mañana con 51 minutos y vamos a conversar con un grupo de jóvenes que vienen el día de hoy acá a la radio. Personas motivadas y socialmente conectadas con el dolor y el sentimiento y el sufrimiento del prójimo. Hace un tiempo atrás hubo un accidente, no sé si en esta comuna, en la cual dos personas se vieron afectadas. Voy a pedirle a mi amigo, el que me habla siempre. ¿Con quién hablo? José Ignacio Sepúlveda. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bien, Juan Carlos. Primero que nada, agradecer, porque siempre el Radio Puente Alto, sobre todo tú, le da cabida a estos problemas, que nadie está libre de que nos pase. Y bueno, esta vez le tocó a una familia, a gente conocida, amigos de aquí de la comuna. Cuéntanos, ¿qué pasó? Algo terrible. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó? Mira, lo que pasó, vamos a verlo por encimita, no, para no entrar tan profundo, pero lo que pasa es que... La gente tiene que saber. Sí, no, lo que tiene que saber. Bueno, una pareja de jóvenes, 19 años, los dos, sufrieron un accidente, fueron chocados en su moto en la que ellos iban, veniendo de vuelta de comprar en el mall el regalo el Día de la Madre. Lamentable el día anterior para una madre saber este accidente, lo cual la camioneta lo impactó de lado. Bastián, que era el que manejaba la moto, sufrió lamentablemente la amputación de una de sus piernas. Su polola Allison también, ambos de la comuna aquí de Puente Alto, lamentablemente salió eyectada lejos, se le salió el casco por cosas del accidente. Y lo cual los dos estuvieron claramente muy graves. Ahora están saliendo con mucha fuerza, con el apoyo de toda la gente que lo acompaña día a día, la familia, los amigos, que la vida, como siempre se dice, vale más tener amigos que plata, y la fuerza de ellos mismos también, que viene de adentro, que dan la lucha, que todos los días pelean y están muy, pero muy, a ver cómo decirlo, muy comprometidos con ellos mismos y con la gente que está con ellos al lado. Y es por tal motivo que ustedes se han reunido para apoyarlos, ¿verdad? Claramente. Bueno, aquí no me encuentro yo solo en aquí en la radio. Estoy con la hermana mayor de Bastián, que también les va a contar lo que va a pasar este sábado. Porque este sábado, para invitar a toda la gente de Puente Alto, a que participen en un gran bingo show que estamos organizando ya hace un tiempo, para ir en ayuda de ellos, de la familia, de todo, y más allá de entregarle claramente lo que es el apoyo monetario, que es importante, porque como saben, aquí la salud en Chile es complicada, y más que eso también es entregarle fuerza de que ellos sepan que no están solos, que hay mucha gente que está atrás de ellos. Y por eso aquí está Maite, que es la hermana mayor, que nos va también a contar un poco lo que va a pasar este sábado allá en el gimnasio Gabriela. Vamos. Bueno, como dijo mi compañero, este día sábado 11 de junio se va a realizar el bingo show a beneficio de Bastián y de Allison. Lo más importante es su ayuda y colaboración para la recuperación de los dos chiquillos, ya que mi hermano sufrió una amputación en su pierna, y en estos momentos lo más importante es la recaudación del dinero para poder realizar la prótesis que él en estos momentos va a necesitar. Es muy complicado, ya que las prótesis duran alrededor de 3-4 años y son bastante costosas. Entonces, por eso es importante la ayuda y colaboración de todos los puentealtinos, para que nos ayuden y nos vaya súper bien en el evento y podamos recaudar la mayor cantidad de fondos. Claro. Bueno, para ir dando más información a la gente de lo que va a ocurrir este sábado, es en el gimnasio Gabriela, en Ejército Libertador 4011. Esto parte desde las 17 horas en adelante, donde tendremos show para toda la gente. Vamos a tener al Indio de Dinamita Show, vamos a tener a Claudio Valdés, gitano, que no sé si se acuerda del programa Talento. Vamos a tener también a muchos artistas de la comuna, gente que quiere apoyar. También agradecer a la Fundación Domingo Mate Mesía, al colegio que está también dando el apoyo con sus talleres, con las cosas con algunas cosas que vamos a tener ahí en el show. Y también aquí, para que haga la invitación, están los dos mejores amigos de Bastián, que también quieren darle una palabrita. Magda, aquí está. Todos puedan poner su mano en el corazón y puedan cooperar en este bingo con su granito de arena, ya que es de gran ayuda para todos nosotros, especialmente para Bastián y Allison, en su recuperación. Bueno, yo soy Nicolás y soy el mejor amigo de Bastián, y nada más quiero recalcarles que es el sábado 11 de junio, desde las 5 horas, desde las 17 horas en adelante hasta las 22, en el gimnasio Gabriela, y esperamos que todos vayan a aportar su granito de arena, como dicen la maestra. ¿Podemos repetir el horario y la ubicación? Claro, esto es en el gimnasio Gabriela, en Ejército Libertador 4011, desde las 17 horas, este sábado 11 de junio, para que todos vayan, nos acompañen. El bingo tiene un valor de 3.000 pesos, lo que le da derecho a los 10 juegos que tenemos en el bingo, con premios espectaculares, un show pero buenísimo, cosas para comer, para ver. Es algo que tenemos que hacer y tenemos que unirnos, porque este sábado estamos todos unidos por un solo fin. Estamos los del Colo, la Chile, los de la UDI, los de todos del PC, estamos todos juntos este sábado, porque nos necesitan y también tenemos que ponerlo en el lugar del otro. Bueno, me gustaría saber cómo va la venta de entradas. ¿Han vendido entradas? ¿Se va bien con eso? Maite Aguilar. Sí, nos ha ido bastante bien en la venta de entradas, pero lo más importante es que la gente vaya ese día, porque claro, a comprar las cosas que tenemos para vender y apoyar, para que los chiquillos también sientan que hay mucha gente detrás de ellos y toda esa fuerza le llegue para que mi hermano se pueda recuperar lo antes posible, porque él en estos momentos se encuentra en el hospital y todavía no sabemos cuánto tiempo va a estar, porque se encuentra con una infección en su pierna. Entonces es muy preocupante que a lo mejor le puedan seguir cortando. Wow. Lo importante y lo fuerte y lo que yo creo que a todos los que hemos ido a ver a Bastián, los que hemos estado ahí con él en el hospital, yo creo que lo más fuerte que tiene él es la fuerza de seguir, de salir adelante, eso como dice la de salir adelante, porque no sé tú, nadie va, como decías tú delante, va a ser feliz que le pase este accidente y como lo que le pasó a él, pero él tiene la fuerza, dice, no sé, yo saliendo de aquí me voy a recuperar, voy a practicar deporte con mi prótesis, lo que pueda hacer. Y eso es algo de que a la gente también le sube el ánimo a la gente que está apoyándolos a ellos. Eso es algo que da más fuerza de seguir al lado de la persona apoyándolo. Es un verdadero ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, pero espectacular. Más encima 19 años, que Toda una vida por delante. Y más que nada es eso para toda la gente de Puente Alto. Joaquín, ¿tú querés hablar? También estamos con Joaquín. Bueno, yo invito a toda la gente a participar en este bingo que se va a realizar el día sábado. Es muy importante que participen, que apoyen, que se pongan con la camiseta. Y lo más importante de todo es demostrarle el ánimo a los chiquillos, que salgan adelante y que tengan una pronta recuperación. Así. También siempre, siempre agradecer también a Juan Carlos, que está con la comunidad de Puente Alto siempre, siempre, y en estos casos más aún. Así que nada más que eso, pues queda la invitación, Juan Carlos, no sé tú. Muchas gracias, amigos, por venir. Les grabé esta entrevista, la paso hoy día, la pasamos mañana y el sábado para apoyar, ¿te parece? Muchas gracias, agradecer a todos y lo esperamos todos en el gimnasio Gabriela, Ejército y Libertador 4011, este sábado desde las 17 horas para el bingo de Allison y Bastián. Un abrazo, gracias Juan Carlos. Gracias, amigo, gracias por venir. Un aporte como siempre. A usted, gracias. Chao, Master. Vamos a saludar a un gran amigo, su doctor, nuestro amigo, el cirujano.